papelito rojo que llevo aquí en el pecho. Voy pregonando amores, amores maternales. Yo los guardaré siempre en el fondo de mi vida, como un recuerdo santo de mi madre querida. Como un recuerdo santo de mi madre querida. Mi pecho lanza un grito al cielo, una mirada para pedirle a Cristo, Cristo bendito Dios, no lleves a mi madre, mi madrecita buena, mi madrecita santa, que mitiga mis penas, mi madrecita santa, que mitiga mis penas. Ay, clavelito blanco de los pechos heridos, van llorando amarguras por un amor perdido. Pobre los que la llevan sin la madre en este mundo. Cuando pienso en la mía, yo lloro y me confundo. Cuando pienso en la mía, yo lloro y me confundo. El que la tenga viva debe quererla mucho, y el que la tenga muerta rezarle una oración, y el que la tenga muerta rezarle una oración.